10 y 40 minutos, tal y como les comentábamos. Vamos a quedarnos con el primer apunte relacionado con la actualidad local que nos deja el fin de semana en un suceso que afortunadamente no tuvo daños personales. Decimos afortunadamente porque además, por las circunstancias en que se produjo, la hora en la que era, bueno, pues evidentemente podría haber revestido gran gravedad. Vamos a quedarnos con el cuerpo de bomberos, con el parque local, su jefe, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico para referirnos, como decimos, como les comentamos anteriormente, a bueno, pues ese suceso, ese incendio que se registraba en la madrugada, no esta que ha pasado, sino la anterior, la del sábado al domingo, en la zona del Algarrobal, en concreto en la calle Jazmín número 43, con ese incendio en una planta baja, y bueno, pues en la parte superior, en el dormitorio, en esos instantes, dos personas mayores que se encontraban descansando y que afortunadamente, bueno, pues se dieron cuenta de ese incendio. Lo dicho, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pepe Moreno. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Pepe, como decimos, un suceso que afortunadamente, bueno, pues acabó sin daños personales porque por la hora en que se produjo la circunstancia, la verdad es que podía haber tenido gravedad. Sí, sí, efectivamente. Como tú bien dices, las circunstancias pues fueron favorables en todo momento, en todo momento. Y bueno, pues el relato fue lo siguiente: a las 5 de la madrugada de ayer domingo, tenemos un aviso, un incendio de vivienda en la calle Jazmín, en la calle Jazmín número 62. Y bien, cuando llegamos allí nos encontramos que había dos personas atrapadas en el dormitorio. El edificio es una casa unifamiliar donde una planta hay una planta baja, un salón, planta baja, primera planta donde tienen el salón. Salón, comedor, cocina, cuarto de baño y en la planta segunda, pues los dormitorios y el cuarto de baño. Y bien, pues cuando llegamos, pues nos encontramos, cuando llegan mis compañeros, me avisaron de inmediato, a las 5 de la madrugada, como bien dicho, y nos encontramos con un matrimonio que estaba atrapado en el dormitorio. Se puso inmediatamente, se hizo las maniobras de rescate a ese matrimonio, se puso la escalera corredera que tenemos de 8 metros, se sacó a la señora, a la mujer, asegurada con el bombero, pues, y en menos de 5 minutos ya estaban los dos a salvo. Estaban los dos fuera de peligro, en la calle, atendiéndolo en la casa de una vecina. La policía local, como siempre, ayudando, porque los dos bomberos en la escalera, bajando el matrimonio, y tres policías locales abajo, recibiendo a ese matrimonio, a esos rescatados, recibiéndolo y llevándolo a la casa de un vecino para quitarlo de allí, de la intemperie, ¿no? Sí. Y todo transcurrió rápidamente. Luego, en la localización del incendio, pues comprobamos que solamente estaba ardiendo el lateral de un sofá, un sofá que estaba pegando. ¿Y esto por qué ocurrió así, tan rápido? Y no, el incendio no fue tan violento como otras veces que salen las llamas por las ventanas, porque por la madrugada, al bajarse, al derretirse, las tirantes de las persianas se bajaron, cortaron el oxígeno de ese salón, y el incendio fue lentamente, ahogándose lentamente. Y por eso, mayormente, el incendio, digo que hubo suerte por todos los lados, porque el incendio fue una combustión lenta. No hubo virulencia de aporte de oxígeno suficiente para que aquello cogiera virulencia y hubiese sido peor, ¿no? Los vecinos ¿Y los propietarios cómo se enteraron? Porque escuchaban unas explosiones. Las explosiones eran que se estaban despegando por la temperatura, la gran temperatura que había en la sala de estar, se estaban despegando las bovedillas. Y las bovedillas, al despegarse, crujen, pero también al caer al suelo también se parten. Pues estaban escuchando esos ruidos. El propio vecino se asomó a su balcón, a su ventana, a ver qué pasaba en la casa colindante, y vio el humo salir por las ventanas, y llamó inmediatamente. El tiempo de los bomberos y policía local, en 5 minutos estábamos allí en la puerta. Y la verdad que todo muy bien. Ya he leído algunos comentarios por ahí de que si hubiese hecho falta más bomberos, no ha hecho más falta más bomberos, porque yo no localicé a más bomberos, porque no hizo falta. La intervención se realizó en 10-15 minutos. Lo que pasa es que tardamos un poco más en la evacuación del humo, nada más, no hubo más problemas. Si hubiesen hecho falta más integrantes, hubieran estado allí. Está claro que si hace falta más integrantes y más camiones, el tiempo de localizar a personal libre de servicio y se incorpora al siniestro, eso está claro. Bueno, pues eso sobre la participación, como decimos, en ese la extinción de ese incendio que nos comentabas, Pepe. Se origina en el lateral de, lo que estaba diciendo era el lateral de un sofá, supongo que... Se origina en el mueble bar. Entre un sistema eléctrico, o bien un enchufe detrás del televisor, o bien el televisor. Es lo que te iba a comentar, un cortocircuito en algún elemento allí, ¿no? Exactamente. Ahí está, salió ardiendo el mueble bar, quemándose, cogiendo temperatura, lentamente, no había, ya digo, que el fuego, si no le entra oxígeno, el propio se va ralentizando hasta que llega el momento que se apaga él mismo. Pero claro, luego no le haga un aporte brusco de oxígeno porque puede haber una explosión. Pues con eso jugamos nosotros a favor, y enfriamos antes de entrar, y cuando entramos nos encontramos el sofá ardiendo, nada más, un lateral. Un sofá que estaba junto al mueble bar que tenía el televisor. Por tanto, en ese momento las llamas, podemos decir, no eran el peligro, pero sí, supongo, ¿no? El humo, porque, y más de noche, una persona que está durmiendo no se da cuenta, y el peligro es... Si no llegase por las explosiones de la bovedilla que se estaban despegando del techo, desprendiendo del techo, pues no se entera el matrimonio. Así que ya decíamos que ha habido fortuna, afortunadamente, bueno, pues se pudieron percatar de lo que estaba sucediendo, porque claro, a esas horas durmiendo con una gran humareda que además iba saliendo por la parte de arriba, creo, ¿no? Porque, como nos comenta, abajo estaban las persianas, se habían roto y por tanto... Efectivamente. Y menos mal que ellos se movieron de donde estaban, porque sí, estaba saliendo el humo, pero el humo prácticamente ellos podían estar, estaba la capa del humo en el piso superior. Salía por la ventana y no la afectaba a ellos directamente. No estaba inundado la habitación, no se inundó la habitación de humo. Conforme llegaba arriba, salía por la ventana, y eso es lo que se ve en la fotografía, que saliendo el humo nada más, pero ellos estaban bien asomados a la ventana, y la verdad que un servicio, yo lo valoro como un servicio bien realizado. No había ninguna complicación más de lo que había, y nada más. Nos comentan, ¿no?, que fue uno de los vecinos el que se dio cuenta en principio, o llamó, y supongo que además, claro, alertaría voces a los propietarios. No, el propietario se enteró también de las explosiones. También estaban despiertos y ya se estaban preparando para hacerse ver por la ventana, que es lo primero que hicieron. Entonces, bajar por la escalera ellos no podían bajar del humo que estaba subiendo. Hay que decir que en ese sentido actuaron bien, ¿no? De permanecer arriba y salir hacia una zona... Perfectamente, lo hicieron bien. Y la verdad que todo el mundo, yo estaba hablando con el propietario, que como está, la verdad que cuando llegaron allí también se avisó a los servicios sanitarios, al 061, para que le hicieran un reconocimiento, a ver si habían tragado mucho humo, poco, regular. Entonces ellos decidieron llevarlo al hospital de Villamartín, pero para que lo vieran y le hicieran un estudio de cómo estaban, ¿no? Tuvieron un par de horas en Villamartín y le dieron el alta de inmediato, vamos. Pues es la mejor noticia, sin duda. Fue un trasladado, como lo decía, ¿no?, al hospital de Villamartín, de forma preventiva, por si acaso hubieran inhalado, ¿no?, esos gases tóxicos. Exacto. Pero todo bien, y es el titular más importante de este suceso, que no hubo ningún tipo de daños, no se vieron siquiera afectados por el humo. Y bueno, a partir de ahí, en cuanto que realizáis el rescate, como nos comentaban, ¿no?, a centrarse en el incendio, extinguirlo. El incendio, que ya digo, entre rescate y sofocar el incendio, 10-15 minutos más no hubo. Y luego, pues tuvimos que romper esas persianas que estaban bajas, porque no había opción de levantarlas, y tuvimos que romperla y que se ventilara lo que es la habitación, el salón. Sí, es algo ya que evidentemente hace ya, una vez que ha finalizado todo, para dejar en las mejores condiciones lo antes posible, ¿no?, se ventile. Exactamente, nosotros en ventilación, y una vez que evacuamos el humo y nos aseguramos que ya está todo bien apagado, pues recogemos y nos vamos. Veo por aquí, ¿no?, que utilizasteis unos 500 litros de agua, porque sí. Tampoco hacía falta, porque, como nos comentan, no había llama en sí, sino esa parte lateral, solo del sofá. Exactamente, ¿eh? Y luego ir removiendo un poco algunos trapillos que había por allí, y la propia goma espuma del sofá, pues había que levantar cojines y enfriarlo, ya eso más ralentizado, más eso es... lo que es el trabajo de sofocar y ventilar, ¿me entiendes? Que eso es lo que hicimos, y nada más. Pues un servicio que se iniciaba a las 5 de la madrugada, con esa llamada, ¿no?, a la sala de emergencias, y veo, sí, por aquí que finalizaba, los vehículos llegaban en torno a las 7. Al parque a las 7 de la mañana, sí, efectivamente, ya digo, porque estuvimos allí esperando totalmente desalojos del humo. De las tres plantas, de las dos plantas, planta primera y planta segunda. Bueno, pues todo ello en la madrugada del sábado al domingo, a las 5 de la madrugada, como decimos, en esa zona del Algarrobal. Y la verdad es que siempre que se habla de incendios por la noche, bueno, pues conlleva muchísima peligrosidad, por eso que comentamos, ¿no? Porque, lógicamente, estamos descansando, estamos durmiendo, y el peligro es que no nos demos cuenta, no nos percatemos, y evidentemente las consecuencias entonces son mucho mayores. No sé si algún consejo sobre temas de... podemos siempre aprovechar, ¿no?, para la prevención de cara al futuro... muchísimo cuidado con el tema de los cortocircuitos, que pueden producirse en cualquier momento, pero siempre hay que intentar poner de nuestra parte la medida de lo posible, siempre desenchufando, etcétera, ¿no? Sí, y sobre todo ahora estamos con el tema que un detector de incendio puesto en un sitio correcto de la vivienda salva vida. Si hubiesen puesto un detector de incendio o bien en el rellano de la segunda planta, al entrar los dormitorios, me hubiese pitado, pero inmediatamente. Y eso no sabemos a la hora que empezó, no sabemos. A la hora que empezó el fuego no lo sabemos. Pero a la hora que lo detectaron, sí, lo sabemos, a las 5 de la mañana. Lo que llevaba aquello ralentizando. Sí, pero supongo que serían varias horas. Exactamente. Entonces, yo aconsejo un detector de incendios, que eso vale entre 8 y 15 euros y puesto en un sitio correcto, siempre retirado de la cocina, está claro, donde están los focos de calor, pero si lo pongo yo antes de que el humo entre en mi dormitorio, entre el salón y el dormitorio, en el medio, que cuando el humo llega a ese punto, a mí me va a despertar el sonido y el pito que suena el detector de humo. Pues nos quedamos con ese consejo, entre 8 y 15 euros la instalación de ese detector de incendios. Y es fácilmente de poner porque son detectores de humo domésticos, no tiene ninguna instalación industrial, ni cable, ni nada. Solamente cambiarle la pila que trae cada año. Al año se le cambia y se le pone operativo, y nada más. Entre otras cosas porque es cierto, ¿no?, que hay aparatos eléctricos que podemos desenchufar la tele, no tenemos por qué tenerla por la noche enchufada, pero sí que es verdad que hay otros que, no sé, la nevera o otros tantos que es el aire acondicionado, permanecen encendidos, y ahí sí que, por ejemplo, puede haber un cortocircuito en cualquier momento. Había un siniestro que había salido ardiendo el aparato del aire acondicionado, había un siniestro que la propia nevera, por el polvo interior del motor, se ha calentado, ha prendido fuego el polvo y ha salido ardiendo el motor de la nevera. Eso no, pero eso es a lo mejor de 500 o 1000 siniestros, uno. Puede salir uno, pero el tema del televisor, el tema de los aparatos que no encendemos, que no utilizamos de noche, yo recomiendo desconectar totalmente de la electricidad. Hemos comentado, ¿no?, en alguna que otra oportunidad, no dejarlo, ¿no?, en stand-by con esa lucecita, sino retirarlo completamente, ¿no?, la conexión. Quitarle la corriente directamente. Bueno, pues es algo a tener en cuenta para, bueno, como precaución. Y de otro lado, bueno, pues nos quedamos también con ese consejo de detector de incendios porque al final, ya decimos, siempre hay algún aparato eléctrico que tenemos enchufado, entre otros, por ejemplo, a la nevera o algún otro, y bueno, pues es un... sería sin duda una forma de alertarnos en un momento determinado, incluso de noche, por el gran pitido, ¿no?, que eso después pega en cuanto que detecta, ¿no?, un foco de calor o humo. Claro, claro. Bueno, pues lo más importante, como decimos, que tenemos que informar de este suceso acontecido en la madrugada del sábado al domingo sin ningún tipo de daños personales. Y bueno, pues en cuanto a ya los daños... en este caso en la vivienda, no sé si fueron muy cuantiosos, esto queda en un segundo plano, pero bueno, hombre, si son menores, pues todavía mejor esos daños. Bueno, prácticamente el humo se ha metido por toda las dos plantas de vivienda, pero lo que son las llamas, ya digo, ha sido la salita de estar, moleva los sofás y cortinas y todo eso, solamente la salita, la salita, que no es que se haya quemado completamente, pero sí se ha carbonizado por haber estado muchas horas en combustión lenta. Pues suceso que acontecía en la calle Jazmín este pasado fin de semana. Nos vamos a quedar en este punto. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, muchísimas gracias, como siempre, por habernos informado. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.